Oye, oye. Yo sé que él gozará de lo que yo te enseñé, y que un esclavo será amarrado a tu placer. Tal vez comentará que mucho sabe de amor y que tú le negarás quien te enseñó del amor. Él llegará a pensar que tu pasado entero se acaba en el beso de amor que te da. Y no sospechará que en el abrazo tuyo se esconde una historia que él nunca sabrá. Yo sé que él gozará de lo que yo te enseñé. Y así los anunciará don fulano y su mujer. Que tu pasado entero se acaba en el beso de amor que te da. Y no sospechará que en el abrazo tuyo se esconde una historia que nunca sabrá. Yo sé que él gozará de lo que yo te enseñé. Y así los anunciará don fulano y su mujer. ¡Qué fuerza de cara! Y que don fulano y doña esta